en el disfrute de la radio, hoy nos toca la presencia querida de nuestro compañero Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos va a plantear un tema más o menos importante, ya verán, las urgencias sociales producto del salto inflacionario. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, todos sabemos que cuando hay estos brotes fuertes inflacionarios, y aunque no sean brotes fuertes, hay ganadores y perdedores, ¿no? Pero a su vez, dentro de los perdedores, que yo diría, acá es la gran mayoría de la sociedad, inclusive vastos sectores medios, profesionales, pymes, pero están siempre los más perjudicados, los sectores más vulnerables, ¿no? Y se publicó hoy la denominada canasta básica alimentaria, que se creció un 11,7%, que determina la cantidad de indigentes que no llegan precisamente a ese monto. Igual que la canasta total, que la canasta básica total, que es de 177.000 pesos y que incorpora otros elementos de la vida, no solo el alimento, y que define entonces otro rango. Lo cierto es que entre esos dos rangos vos tenés a los millones de pobres y dentro de los millones de pobres a los millones de indigentes, que son el 8% de los pobres, y el último dato de pobreza daba 17-18 millones de personas. Por último, entre las noticias tristes o dramáticas, tenemos que el 50% de los niños de 0 a 14 años, niños y niñas, son pobres. A donde quiero llegar es que con esta situación, lo primero que tiene que atender un gobierno popular es esta franja, más allá de todas las otras franjas, insisto, de trabajadores y clases medias. Y quizás, hablando de ganadores y perdedores, hay que pensar entonces, teniendo en cuenta que hay una situación económica general muy aguda, quiénes son de los ganadores a donde se puede apuntar a los efectos de atender a estos millones de personas y de niños y niñas que son los perdedores, ¿no es cierto? Y esos son, bueno, las minorías que han especulado todo este tiempo y que han llevado a esta situación, ¿no? Porque está claro que en este proceso inflacionario muchas de las grandes corporaciones recuperan ganancias que no obtuvieron en la pandemia y muchas otras ganaron en la pandemia y ganan nuevamente ahora, ¿no? Bueno, alguien me dirá, pero ese es un dilema y un problema político, de poder político, y le respondería que sí. Pero volviendo al inicio del comentario, no quiero dejar de decir, desde un punto de vista de un gobierno popular y del más básico humanismo, que hay que pensar en esos millones y millones de pobres e indigentes, y muy particularmente en los niños y niñas. Sin lugar a dudas, y entonces ya sabemos que es un problema de un autismo, de un Estado que a veces se cree presente y en algunos asuntos centrales está ausente. Sí, efectivamente. Creo que ahora que estamos con el 40 aniversario de la democracia, justamente una de las cuestiones, además de enunciar y valorar la democracia, es que sea cada vez más igualitaria, porque si no, no tiene sustento y terminan en grandes conflictos sociales y políticos. Por lo tanto, una vez más el dilema es apuntar a distribuir la riqueza, porque crecer se crece en la Argentina, riqueza hay en la Argentina, pero bueno, no se logra tampoco este gobierno avanzar en la distribución de la riqueza. Los últimos guarismos de inflación agudizan un problema que hemos charlado mucho, pero bueno, hay que asumirlo y hay que tomar decisiones políticas. Muy bien dicho, gracias por haberlo dicho así. Juan Carlos Junio es el secretario general del PSOL, del Partido Solidario, al mismo tiempo. Un abrazo enorme. Chao, Carlos, saludos a todos, todas, chao.